si me cambiaste por él. Más me preocupa que te pueda suceder y me destroza ver cómo él te trata a ti por lo mucho que te amo. Mientras te toma por capricho y nada más, tú eres mi reina y yo tu esclavo en soledad. Mientras se engaña y no le importa tu dolor, yo me ahogo en silencio con mis lágrimas de amor. Yo no soy mejor que él, ni pretendo compararme, pero a diario me pregunto a un amor tan falso y necio, ¿cómo pudiste entregarte? Me arrojes al olvido y al dolor. Cómo lastima ver cómo te hiere a ti por lo mucho que te amo. Que no daría por tenerte junto a mí, con solo un beso que me hiciera revivir. Y al que te tiene no te sabe respetar, ay, qué ingrato es el destino. Cuánta pena que me da. Yo no soy mejor que él, ni pretendo compararme, pero a diario me pregunto a un amor tan falso y necio, ¿cómo pudiste entregarte? Yo no soy mejor que él, pero puedo porque me sobra coraje arrancarlo de tus brazos para ganarme tus besos. Yo no soy mejor que él, pero puedo a cualquier precio, porque me sobra coraje arrancarlo de tus brazos.